Vengo como muchos de ustedes de un hogar deshecho en la niñez, pero bendito sea Dios que encontré a Dios ofreciéndome su amor como Padre en Cristo Jesús. Él te ofrece el corazón abierto para que descanses en Él. Padre, yo vengo ahora hacia ti, como un niño yo corro a tus brazos y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Corazón y adórale donde tú estés. Padre, contigo nada me faltará, llenas toda mi alma y anhelo. Estoy protegido si a mi lado estás, mi buen Padre. Y díselo, Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre. Alza esas manos donde tú estés y entrégale a Dios toda ansiedad, toda carga, todo vacío que algún ser humano haya dejado. Entrégale a Dios, ¿por qué no tus éxitos que te han dejado vacío? Y dale a Dios oportunidad en esta noche en tu corazón. Invita a Dios a que sea todo en tu vida este día.